amor traspasa las fronteras, almas, corazones, clases sociales. Así que ten paciencia, el sentimiento es lo que vale. Eres la mujer que yo más amo en esta vida. Amores, corazones, sentimientos sin salida. Se agranda mi agonía, solo me gustaría tomarte entre mis brazos, mostrarte mi cariño y decirte que nunca va a morir. Lo que siento es infinitamente para ti. Eres como una bella rosa que nace en mi jardín. Herido en mi corazón, sangrando de pura desilusión. Esa eres tú, mi joya más preciada, ahogada y confundida en los pensamientos que nunca se olvidan. Y no hay palabras para describir lo que siento. A pesar de los errores, igual te sigo queriendo. Por otras personas nos fuimos desuniendo. Poco a poco vencieron las barreras del amor. Los buenos recuerdos los guardo con emoción. Yo no soy perfecto, no me creo el mejor. Solo te entrego estos versos para ti, mi amor. Acuérdate de mí, aunque me encuentre muy lejos. Siempre te amaré, ten en cuenta esto. Tus besos son reflejo en mis labios. Por eso yo no los cambio. Eres tú, mi vida y mis emociones. Fuego y mis pasiones. Eres tú, mi amor a la distancia. Eres tú, mi anhelo y esperanza. Eres tú, siempre tú. Aquí en estos versos yo quisiera expresar mi sentimiento, lo que siento. Tú sabes lo que siempre he querido, te lo he dicho y repetido. Yes, siempre yo quisiera estar contigo, pero el tiempo, la distancia y el destino no han querido. Este que te canta la distancia, quisiera reafirmarte y repetirte la importancia y lo que eres para mí. Y este corazón protegido por tu amor, que siempre está sonando y retumbando, por volver a verte, besarte y tenerte entre mis brazos, ya no queda caso. Quisiera recordar el tiempo que tú y yo tuvimos sin pensar que yo soy un fracaso. Este corazón te lo entrego, amor. En cuerpo y alma, yo te pertenezco con sinceridad. Si con alguien estaría, contigo sería. Sería lo mejor para los dos. Te tendría a ti, que eres mi único amor. Ten conciencia de esto, que lo hago con pasión. A lo largo del tiempo, tu enamorado soy. Sentimientos tengo metidos en mi alma al verso. Para tu conciencia reflexiona solo un poco de lo que ha pasado. Piensa y analiza que los dos la hemos cagado. Este es un recuerdo para ti, mi amor preciado. Mi vida y mis emociones. El fuego y mis pasiones. Mi amor a la distancia. Eres tú, mi anhelo y esperanza. Eres tú, siempre tú. Eres tú, mi vida y mi todas las personas tienen sentimiento. A lo largo del tiempo, muy pocas lo demuestran. Si tienes algo que decirle a alguna persona, díselo. Mi amor, puede que mañana sea muy tarde. Eres tú, mi anhelo y esperanza.